Todo cambió cuando te vi, aquel momento sonreí. Mi vida se llenó de luz con ese beso que te di. Todo cambió cuando te besé, cuando en mi cama te tuve. De ti nunca me alejaré, porque contigo encontré esa sonrisa al despertar que motiva mi caminar. Contigo quiero llegar hasta el final de mis días. Hasta el final de mi día cumpliría tu fantasía, donde sea te siento mía, mujer. Y por la noche y por el día, donde sea yo llegaría, saber en que yo soy tu hombre. Ese que lo único que quiere es amarla. No me conformo con verte, quiero conquistarte. Las heridas con el tiempo son las enseñarán. En tu mente y en tu corazón yo siempre estaré. Yo quisiera estar contigo la vida entera. Yo quisiera verano, otoño y primavera. Contigo, amor, yo quisiera estar contigo la vida entera. Yo quisiera verano, otoño, primavera. Contigo, amor. Cada mañana soñaba con una reina como tú. Quiero que estés al lado mío, aquí conmigo. Una vida entera conmigo. Una vida entera conmigo. Una vida entera conmigo. Una vida entera. Yo quisiera estar contigo la vida entera. Yo quisiera verano, otoño y primavera. Contigo, amor, yo quisiera estar contigo la vida entera. Yo quisiera verano, otoño y primavera. Contigo, amor, una vida entera. Una vida entera. Una vida entera. Una vida entera.